Seguimos dentro del capítulo de la actualidad, que podemos decir durante los próximos instantes va a ser de ámbito comarcal, porque vamos a referirnos dentro del ámbito educativo, cultural, de las primeras jornadas sobre patrimonio, historia y tradición del aceite y el vino en la Sierra de Cádiz, que va a tener lugar este próximo fin de semana, los días 11 y 12 de noviembre, en el Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Cádiz de Prado del Rey. Ya decimos que se trata de una iniciativa, de una jornada de ámbito comarcal que queríamos llevarles. Puede ser del interés de nuestros oyentes y lo cierto es que todavía se estaría dentro del plazo de inscripción, como vamos a comprobar. Además también hay un plazo abierto para participar con las comunicaciones por parte de alguna persona que quiera participar, como decimos. Y bueno, pues vamos a conocer enseguida el programa repartido entre el sábado y el domingo, en las que podemos ver en ese programa tanto conferencias, ponencias, pero también incluso alguna visita guiada, distintas visitas a lo que es el patrimonio del que se va a hablar, como decimos, y del que podemos disfrutar en la comarca de la Sierra de Cádiz, relacionado con el aceite y el vino. Para hablar de todo ello, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, en concreto, al coordinador de esta jornada. Se trata de Manuel Barea Patrón. Él es profesor tutor de Lengua y Literatura Española y de Antropología Social y Cultural de la UNED de Cádiz. Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias a Radio Urique por atendernos y ayudarnos a difundir esta jornada. Porque además, como decimos, sobre todo para todas aquellas personas que quieran participar, aún es posible porque hasta el miércoles, jueves, me decías, aún pueden inscribirse, ¿verdad? En efecto, pueden hacerlo si entran en la página de la UNED de Cádiz, hay una pestaña de enlace que habla de la jornada y está la forma de matriculación, que es muy sencilla, y es la forma de ingreso. Las cuotas son de matrícula 30 euros y hay un programa muy amplio que intentamos que toque muchas facetas de las posibilidades que tiene nuestra sierra tan diversa, como puede ser el tema del patrimonio y como el patrimonio inmaterial como objeto y como proceso. Es una conferencia de un catedrático y un prestigioso antropólogo de la UNED de Madrid, don Honorio Velasco Maillo. Se va a hablar también de qué legado dejó esa visita tan interesante que tuvimos en la Sierra de Cádiz en los años 50 por parte de un antropólogo británico como fue Julian Pitt Rivers, del que se hay muchas referencias en Ubrique, porque pasó por allí también y fue atendido y entrevistado en Ubrique, uno de sus pasos que hizo a la Sierra de Cádiz después de que se editó su monografía sobre un pueblo de la sierra, Grazalema. Vamos a conocer lo que es un molino de aceite como valor etnológico y su historia. Vamos a conocer también un museo, el de Villamartín. Vamos a conocer el yacimiento romano de Iptuzi y las salinas de Hortales. Va a haber presentación de libros como Un pase por ronda de José María Herrera con la editorial Treveris. Comunicaciones, como ya han dicho, desde el minuto cada comunicante con un posterior coloquio en relación estas comunicaciones con los temas que van a tratar las jornadas. Degustaciones de desayuno, en fin, todo esto, catas de vino, posible almuerzo de platos tradicionales de la sierra por un chef como don Antonio Orozco de Prado del Rey. Esta va a ser una primera puesta en escena en la Sierra de Cádiz que pretendemos que tenga continuidad, y en ese sentido hay que valorar y se agradece las colaboraciones de los ayuntamientos de Prado del Rey y también de Villamartín, que van a sostener con una pequeña aportación estas jornadas y van a hacer que sean posibles. Y hay que decir que tanto los ponentes como todas las personas del equipo que está gestionando esto se está haciendo casi por nada y simplemente como si fuésemos una ONG, prácticamente colaborar, porque entendemos que es la manera de que este tipo de jornadas tengan se lleguen a cumplir y cumplan una función social importante. En definitiva, bueno, pues al final ahí hay un fomento, una promoción también de la comarca de la Sierra de Cádiz, evidentemente. Se trata de una iniciativa por parte de Editorial Treveris junto al Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ya decimos, a través de, traduciéndose en estas primeras jornadas sobre patrimonio, historia y tradición del aceite y el vino en la Sierra de Cádiz, una cita de ámbito comarcal, aunque se desarrollen las ponencias y demás en el Centro de Iniciativas Turísticas de Sierra de Cádiz, en Prado del Rey, pero como hemos visto, bueno, con visitas a diferentes puntos de la sierra y, por cierto, con mucha relación con Ubrique, porque además de que va a haber diversas referencias, como tú comentabas anteriormente, Manuel, pues además, por ejemplo, el codirector, ¿no?, de esta jornada es Fernando Sigler, profesor tutor de Historia Contemporánea, ubriqueño, de la ULEA de la UNED de Olvera. En efecto, Fernando Sigler es el promotor. Hay que dar al César lo que es del César. Fernando Sigler Silvera es el promotor y el que transmite esta idea de celebrar esa jornada, y se la plantea al Centro Social de la UNED de Cádiz. Yo formo parte del equipo de tutores de antropología y me transmitió la idea ya al principio de este año, acabando el curso 2016-17, y nos sentamos a trabajarla. Él hizo su aporte, le dimos forma, él apoyaba con la editorial Treveris de Ubrique, con Papeles de Historia, otra revista muy importante de difusión de cuestiones históricas relacionadas con la Sierra de Cádiz, y le dimos forma y vimos la manera de llevarla a cabo, y hoy día es una realidad. Se han vinculado dos ayuntamientos y pretendemos que esto tenga un carácter, si no anual, bianual en la sierra, y cambiando de escenario, ¿no?, que otras poblaciones, como pudiera ser Ubrique, pues se comprometan y pongan a disposición de los participantes pues un espacio donde podamos llevar también este mundo a un pueblo con tanta potencia etnográfica, enológica y tradición en la sierra de Cádiz como Ubrique, y todo su mundo asociado al cuero, a la ganadería y los orígenes, los altibajos, la nueva entrada en el mercado que parece que se está produciendo en Ubrique. Todo eso son aspectos a tener en cuenta de muchas facetas, la cultural, la patrimonial, la etnológica, el entramado urbano de Ubrique, sobre todo ese barrio alto, ¿no? Hay muchas potencialidades que se pueden trabajar, y nos gustaría que esta iniciativa, que hoy se va a llevar a cabo esta semana en Prado Rey, tenga un carácter itinerante y que todos los pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz pues puedan, si lo desean y si quieren unir al proyecto, participar y tener en su seno, en su población, pues este grupo de personas estudiosas, interesadas, que pueden venir de toda la provincia de Cádiz, incluso de fuera de Cádiz, que van a participar y van a estar unos días en la sierra y van a conocer sus riquezas y sus intríngulis, ¿no? Como digo yo. Manuel, ¿para quién irían dirigidas estas primeras jornadas? Lo cierto es que cuenta con crédito de libre configuración, así que para estudiante universitario, por un lado, supongo que además abiertos al público en general, pero más o menos, ¿para quién irían enfocadas? Esto tiene, en primer lugar, está focalizado a personas que están relacionadas con cuestiones de historia del arte, gastronomía, personas que les interesen las costumbres tradicionales de la ciudad de Cádiz. No es necesariamente un público, porque este tipo de actividades de extensión universitaria, lo que trata el centro es de llevar a la calle los estudios universitarios, pero no desde un punto de vista elitista y cerrado, sino más bien hacer partícipe a la sociedad de este tipo de intereses académicos, de los grados de historia del arte, de antropología, de sociología, que están contenidos en los currículum académicos de las asignaturas, hacerlos participativos para que otras personas que no forman parte de la universidad, de la UNED, conozcan cómo la universidad trabaja estos aspectos y los haga públicos y los haga participativos y las personas conozcan, con independencia de que no sean alumnos de la UNED, pero conozcan qué se están haciendo en las universidades. Todo esto en pro de los valores arqueológicos, patrimoniales, etnológicos que tienen los ayuntamientos en sus términos municipales, entre ellos la comarca de la Sierra de Cádiz. Ese es el objetivo, por eso decimos que está abierto a todas las personas. Que nadie se vaya a sentir un poco como cohibido porque vienen, no, esto es una cosa abierta, general, participativa, horizontal, aquí no hay jerarquías. En ese sentido me parece muy importante que todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Ubrique ahora y nos van a escuchar, tengan en cuenta este matiz. Esto es un mundo abierto y la universidad no puede en absoluto ser elitista. Y en ese sentido estamos abiertos y nos gustaría que todas las personas que quieran pues que participen. Además el propio programa así lo refleja, ¿no? Con una variedad de eventos que en definitiva bueno intentan hacer conocer a través de conferencias, de ponencias, pero también incluso con esas visitas guiadas lo que es el entorno y el patrimonio etnológico del que podemos disfrutar aquí en la Sierra de Cádiz. Y por cierto que decía, la relación con Ubrique, no quiero que se me escape también la propia exposición del pintor Antonio Rodríguez Agüera, que también se va... Te lo agradezco, Juan, te agradezco el detalle. Antonio Rodríguez Agüera, un magnífico pintor ubriqueño, va a estar allí exponiendo sus cuadros. Me parece... Perdona que no haya reparado en esta exposición histórica de Antonio Rodríguez Agüera, que va a tener lugar. Pues es un poco un mosaico de actividades muy diverso, ¿no? Y por eso consideramos que es una jornada variadas, que toca muchos palos, como decimos en el mundo del flamenco. Toca muchos palos y en ese sentido, pues... Y así como cada se va a poner en valor un molino en Villamartín, unas salinas en Hortales. Pensando en el futuro, Villamartín puede poner en valor una fábrica de cuero, una visita guiada a lo que es una fábrica, una visita guiada por el casco urbano, sobre todo por la parte alta. O sea, tiene muchos valores que son los que podrían acompañar unas posibles jornadas de este tipo, una segunda edición de jornada en Ubrique. Lo digo porque... Pues si nos escuchan personas que estén vinculadas a este mundo, personas del Ayuntamiento de Ubrique o que tengan interés colectivo, que tengan interés, se trataría de coordinar un futuro con nuestro profesor tutor de Ubrique, Fernando Ziegler, que es el promotor, como he dicho, de esta magnífica idea, que va a tener lugar y va a ver la luz definitivamente ya el sábado 11 en Prado de Rey. Por cierto, ¿cómo marchan las inscripciones hasta el momento? Ya estamos en 20 personas matriculadas y va creciendo. Nos gustaría llegar a 25 o 30. Por eso animamos a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna duda, les voy a dar un teléfono 956-21-23-02-03. Repito, 956-21-23-02-03, que es el centro asociado de la UNED en Cádiz. También en la página web www.uned.es/ca-cádiz, repito, www.uned.es/ca-cádiz. Entrando en internet se pone UNED Cádiz y ahí va a salir la página del centro donde está la pestaña de inscripción a las primeras jornadas de patrimonio y es muy fácil, organizan la matrícula y hacen el oportuno ingreso y ya con esto es suficiente y queda matriculado. Pues no, ya lo saben. Si matriculan el mismo viernes, tampoco pasa nada y asisten, ¿de acuerdo? Pues en cualquier caso es un recordatorio que queríamos realizar en torno a un interesante encuentro que, como nos comentaba Manuel, se pretende dar continuidad con carácter itinerante en los próximos años, ¿por qué no? Incluso con sede en nuestra localidad en Ubrique y que se centra en el patrimonio etnológico de nuestra comarca, en concreto en esta primera ocasión, jornada sobre patrimonio, historia y tradición del aceite y el vino en las sierras de Cádiz. Será este sábado y domingo y nosotros que queríamos subrayarlo para aquellas personas que quieran inscribirse todavía están a tiempo en estas próximas jornadas. Pues Manuel Barea, nos vamos a quedar aquí agradeciéndole que nos haya acompañado y bueno, pues insistiendo, ¿no?, en ese mensaje de que son unas jornadas abiertas a cualquier persona en general que en definitiva quiera conocer más su propia comarca, ¿no? Y su patrimonio con el que cuenta. Pues sí, la verdad que es una magnífica apuesta, no solamente para las personas locales, sino para todos los que no conozcan y nos están escuchando en qué consiste una jornada de este tipo, tan variada. Pues los invitamos a que participen y se van a sentir bien atendidos. Hay un buen plantel de ponentes, de conferenciantes, especialmente el catedrático don Honorio Velasco, que fue el que prologó la introducción española al libro, a la monografía de Pitt Rivers sobre Grazalema, y vamos a contar con ponencias sobre aceite, ponencias sobre vino, la magnífica exposición del pintor ubriqueño, Rodríguez Agüera, en fin. Vamos a estar bastante entretenidos y con mucho movimiento. Salinas de Hortales, nacimiento de Ictusi, en fin. Invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a participar y serán bienvenidos, bienvenidas. Pues un fin de semana muy completo, desde luego, a través de estas jornadas. Lo dicho, Manuel Barea, como comentamos, profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED de Cádiz y, bueno, pues el director de estas jornadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Radio Break y a ti, Juan Carlos, por abrir vuestros micrófonos al Centro Social de la UNED de Cádiz. Gracias, un saludo. Gracias.